Solamente que muere esta tarde y me quedo sin voz. ¿Cómo será que me duele que pienso en morir? Tantas veces fui un cobarde, nunca supe estar sin ti. Seguro que tú lo sabes, que nada valgo por ser así. Se agiganta tu sonrisa, también me imagino por qué debe ser. El destino te ha entregado un mundo de placer. ¿Dónde están tus blancas manos, tu mirada angelical? Todo quiso ser mundano y por las noches sabes volar. Algunas historias que quieren volver. Dentro de un puño cerrado se ahogan tal vez. Cada vez que muera un día, solo yo me acordaré que llorando me decías, nunca en la vida te dejaré.